Oye, Jorge, ¿qué es eso que traes ahí, eh? ¿Me das un poco? Gracias, George. Oye, Jorge, ¿qué me diste? Jorge, ¿qué me diste? Oye, Jorge, ¿qué es eso? Oye, Jorge, ¿qué me diste? ¿Qué me diste? Jorge, dame más. ¡Dame más, Jorge! ¡Dame más! Oye, Jorge, ¿qué me diste? ¡Dame más, dame más! Oye, Jorge, ¿qué me diste? ¿Qué es eso? ¡Qué bárbaro! Año 1900X. Crisis mundial. Todos tenemos un camarada. Tenía que llover. Llueve donde tenía que llover. Nosotros la avaricia, el odio, la justicia son para los de ayer. Por eso llueve donde tenía que llover. Donde tenía que llover, donde tenía que llover. We'll be right back. Me hace un enajenado. Yo lo que quiero es trabajo por estar desocupado. Si me llevan a prisión, no se resuelve el problema. hora a hora, día a día, sin pensarlo, lentamente, pasa el tiempo y los meses y los años, lentamente. Hechos y palabras alterados por mi mente, contradicciones, controversias, guerra, muerte con mi mente, mi esperanza sin destino, sin futuro, sin mañana, sin más sueños ni ilusiones. ¿Cómo esperas que reaccione? Pésima actitud, pésima actitud, pésima actitud, pésima presentaré. Yo soy rico y con poder. Yo viví y conocí a cuantos vi fracasar. Presencié cuando Judas al maestro lo vendió. Empujé a Pilato a su condena fatal. Mucho gusto, ya sabrán quién soy. Más quieren saber hacia dónde voy. A Rusia también llegué cuando vi que algo había que cambiar. Maté al zar y su séquito, y Anastasia se escapó. A Franco yo incité su persecución, su guerra civil. ¡Oye! ¡Mucho gusto! ¡Ya sabrán quién soy! Más quieren saber hacia dónde voy. El resplandor de las reinas vi, que esconderán el nombre de Dios. ¿Quién mató a los Kennedy? ¿Quién más fue sino tú y yo? Con permiso me presentaré, yo soy rico y con poder. En camino al trovador que muere antes de un hombre lograr. ¡Ay! ¡Mucho gusto! ¡Ya sabrán quién soy! What's in store?